Aitor Iza, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, dentro de la empresa Guardian, a pasar unos días de convivencia. El encierro que habéis protagonizado esta misma tarde se debe a que la empresa o la dirección se niega a sentarse a negociar, ¿no? Exactamente, llevamos 15 días de espera, con situaciones ya familiares tensas. Nosotros no estamos ahí de camping, sino como medida para intentar negociar. Y si vemos que la empresa no tiene intención de negociar, pues vamos a estar aquí dentro hasta que tenga intención de negociar. Este es nuestro objetivo, porque en los medios de comunicación nos encontramos que el responsable de prensa de la empresa está diciendo que su intención es negociar. Nosotros no vemos esa intención, y como estamos aquí dentro, pues si tiene intención, por lo menos aquí nos va a encontrar. Sí, eso es lo que nos sorprende un poco a todos los que estamos fuera, que leemos esas noticias que se difunden, que quieren negociar, todo el mundo quiere negociar, pero nadie se sienta en una mesa. Está claro, y nosotros estamos en la puerta hace 20 días esperando a negociar, sinceramente esperando a negociar día, tarde y noche, mañana, tarde y noche esperando a negociar, y ellos no han tenido intención de negociar, pues hemos tenido que tomar esta medida. Nosotros lo que buscamos es una solución, de que esto se solucione de una vez por todas, pero vemos que no tiene sentido. Al final, las pretensiones que tenemos con el gasto de la huelga, entonces estamos empezando ya pues a tener sospechas peores, ¿me explico? O sea, al final aquí nadie dice nada, no hay información, la situación en el horno ha estado 20 días parado cuando no había estado nunca, parece que no le importa a nadie, y a nosotros sí nos importa esta empresa, y vamos a estar aquí hasta que nos den una solución, porque al final es el futuro nuestro, de nuestras familias y de la comarca de Ayala, en su medida también, claro. Ya este es el... ¿Qué día de huelga? Ya lleváis casi dos semanas, ¿no? Llevamos 2 semanas de indefinida y 5 días que habíamos hecho antes, en total 20 días de huelga. Y sin ninguna respuesta por parte de... ¿No habéis visto ningún movimiento, ninguna respuesta por parte de...? Solo tuvimos al tercer día de la huelga indefinida, el segundo día de la huelga indefinida, tuvimos una reunión con la empresa, no llegamos a un acuerdo porque lo único que hicieron fue cambiar un planteamiento inicial que tenían de un lado para otro, o sea, las causantías eran las mismas, la situación era la misma, entonces ahí se estancó y no hemos tenido ninguna intención más de negociar. Y nosotros hemos estado esperando en la puerta a negociar, sabiendo incluso que los directores estaban dentro de la planta, ahora ya no están, y esperando a negociar. Ahora los que vamos a estar dentro de la planta somos nosotros, hasta que vengan con la intención de negociar y llegar a una solución a esto. ¿Cuántas personas os habéis encerrado? Pues nos hemos entrenado unos representantes, 4, en total 7 personas. ¿Representantes de...? 4, 8. Representantes de todos los... Representantes del comité de huelga. Bueno, finalmente, para que los oyentes que no están o que no son familiares o personas directamente relacionadas con vosotros, exactamente qué es lo que pedís, porque puede pensar alguien que pedís demasiado... Nosotros, ante la sospecha que tuvimos, porque la dirección nos ha dicho que tiene intención de hacer despidos, nosotros pedimos que haya una cláusula que, en caso de que haya despidos, que lucharemos para que no los haya, porque consideramos que no los tiene que haber en esta planta, se ha dado una indemnización con 45 o 42 días, es decir, igual del 10%. Y esto lo pedimos porque en esta fábrica se ha hecho con otros despidos, porque sabemos que se ha habido despidos este año, que son casi de 400.000 euros. Consideramos que con los años que llevamos en la planta y con, pues al final las cantidades de las que estamos hablando son muy pequeñas, es decir, pues te puedes ir en vez de con 4.000 euros y te tiran, pues irte con 12.000. Y estamos hablando de que esto es algo por lo menos humano. Y luego, por otra parte, pedimos unos incrementos salariales del IPC más 3, pero que no, o sea, estaríamos dispuestos, que es negociable, es decir, con un IPC más algo aceptaríamos la firma, y estamos hablando que es un incremento salarial para toda la plantilla de 466.000 euros. Cuando, como repito, sabemos que ha habido solo en 3 o 4 despidos este año más de 1 millón de euros de gasto. Entonces no entendemos que haya eso, dinero para esas cosas, y no haya dinero para incrementos salariales de gente que en muchos casos en este año por eliminación de turnos y cosas han perdido hasta un 30% de la nómina. Con lo que ha subido la vida este año, que estamos hablando que se está haciendo evaluaciones, que en total puede subir por encima del 30% la vida en los hogares, creo que pedir un IPC más algo a una fábrica que dinero tiene, no creo que sea necesario. Vuestra intención es continuar ahí en vuestro encierro hasta que la dirección diga algo. Sí, hasta que tenga voluntad de negociar, los informes que está pasando realmente, o que sepamos algo, porque lo que no podemos entender es que tenemos una huelga indefinida de 20 días y solo hayamos tenido una reunión. Y hemos sentado todos los días en la fábrica intentando provocar reuniones y no ha habido contestación por parte de la dirección. Entonces ya lo único que nos queda es esperar aquí hasta que vengan e intentar hablar con ellos. Bueno, pues vaya nuestra solidaridad y a ver si pronto hay respuesta por parte de la dirección y se llega a un acuerdo y se termina con este asunto que bueno, tiene la preocupación vuestra, la de vuestras familias y desde luego de mucha gente en toda la comarca, en nuestra comarca, ¿no? Sí. quiero mostrar el apoyo a toda la gente que nos está dando, que mucha gente viene aquí, incluso los mayores que nos vienen solo a dar ánimos, y pues te faltan hasta los sentimientos, porque al final nosotros lo único que pedimos es poder trabajar y poder alimentar a nuestras familias, nada más. Aitor Iza, portavoz del comité de empresa, mucha suerte y mucho ánimo. Vale, gracias a ustedes.